Queremos difundir un concurso, un torneo internacional, Memorial Alfredo Burrito Ordóñez, un torneo de ajedrez que se va a desarrollar, y para conocer más informaciones en unos minutos vamos a estar conectados con quien nos va a contar todo sobre las rondas, la inscripción, el formato y las características de este campeonato de torneo de ajedrez que se llama Memorial Alfredo Burrito Ordóñez. Vamos a darle la bienvenida a Martín Herrera. No sé, Martín, si me estás escuchando aquí, Ángeles, y que sí, te damos la bienvenida. Hola. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? ¿Cómo está todo? Todo bien por aquí. Bien, bien, bien. Bueno, Martín, si querés empezar por presentarte, porque fue muy rápida la conexión, no alcanzamos a charlar, así que contanos, Martín, sobre este torneo, sobre las organizaciones que están ahí colaborando con esto. Bien, bien. Bueno, mi nombre es Martín Herrera, estoy ahí organizando, somos de la Federación y de Peón Vuelve, de acá de Mendoza. Estamos organizando el torneo, varios eventos por la conmemoración del mes de la mujer, viene la campeona argentina de ajedrez femenino, llega el jueves, va a estar el viernes haciendo una simultánea ahí en la Plaza Chile, por una charla por la mujer, por el mes de la mujer, contando la experiencia de jugadores de Mendoza, contando su experiencia jugando al ajedrez, y se va a hacer la inauguración del torneo Memorial Alfredo Ordóñez, que va a empezar el sábado, un abierto internacional. Sigue el sábado, domingo y lunes en el sindicato de la Unión Ferroviaria, en la calle Sulpacha, antes de llegar a Paso de los Andes. Ahí se va a hacer el torneo internacional Alfredo Ordóñez. Esto empieza... Una campeona argentina y varios juegos. Esto empieza este fin de semana, no el otro, así que como que tienen tiempo de inscribirse. Claro, el 21 de marzo. El 21 de marzo empieza todo y hasta el 24. Perfecto, y entonces hay que inscribirse antes de esa fecha, ¿verdad? Exactamente, sí, es posible, sí, sí. Ahí están las redes sociales, todo, bueno, mi teléfono también. Tienen alguna consulta, algo, me pueden mandar un mensaje. Bien, ¿nos puedes contar cuáles son las redes sociales? ¿Cómo buscarlas y eso? Bien, estamos en Instagram, Peón Vuelve Mendoza, y también Federación Mendocina. A ver, estoy buscándola bien. Y si no... Mi teléfono podría ser... Bien. Ese lo tenemos. 12-1. Bien, bien. 12-1-77-23-728. Perfecto. Sí, sí, sí. Cualquier duda, me escriben y no va a haber problema en sacarla. ¿Me repetís el lugar donde se va a desarrollar? Bien. Lo del viernes va a ser una simultánea de ajedrez que juega la campeona argentina con varios jugadores a la vez. Eso se llama simultáneo. Eso va a ser el día viernes a partir de las 15 horas en la Plaza Chile. Ahí al frente está el Hotel El Portal. Se va a hacer una entrega del evento que va a ser considerado de interés provincial. Van a ir unos diputados y entregar el papel. Y va a haber una charla sobre el ajedrez femenino ahí en el hotel, donde va a estar la campeona argentina, va también a hablar. Eso va a ser el día viernes. Y el día sábado, a partir de las 10 de la mañana, va a estar en el sindicato de la Unión Ferroviaria, Sulpacha, ante Paso de los Andes, empezando el torneo internacional, donde va a haber grandes figuras de San Luis, de algunos jugadores de Chile, de varios lugares de Argentina, de Córdoba vienen algunos chicos. Eso empieza el día sábado a las 10 de la mañana y se va a jugar hasta con descanso, obviamente, más o menos hasta las 21 horas. Bien, ¿y nos podrías contar un poquito cómo va a ser el formato? ¿Qué es el sistema suizo? Bien, el sistema suizo, el que se usa para el ajedrez, juegan los jugadores que tienen el mismo puntaje. Si yo perdí, me va a tocar con alguien que perdió, El que ganó le va a tocar con alguien que ganó y así se va ordenando. Si gano yo, voy sumando puntos, me va a tocar con el mismo puntaje que tenga, mi rival va a tener el mismo puntaje, digamos. No me va a tocar con el mejor jugador del torneo si vengo perdiendo, por ejemplo. Entonces es un sistema que más o menos equilibra un poco la fuerza de los rivales. Y va a ser a 60 minutos más 30 segundos el torneo internacional y válido para el Elo internacional. Viene un árbitro internacional, lo arbitra Matías Escobar de San Luis. Y bueno, eso empezaría el día sábado, pero cierra la inscripción el día viernes, se va a hacer la inauguración el día viernes a las 19 horas. Y Si lo esperamos, si pueden, el que quiera acercarse a ir, va a estar lindo. y hay premios? Sí, ahí para el torneo internacional 500 mil pesos en premio y medallas y trofeos para los que participen. Bueno, va a estar la Copa Alfredo Ordóñez y esos son los premios. Sí, va a haber distinciones también para algunos jugadores. No me quedó claro si es solo para mujeres o también es femenino y... No, es abierto, es abierto. Es abierto para todo el Ah, que quiera bien. jugar. Es Perfecto. abierto para todo el mundo. Perfecto. Es. ¿Y se puede participar, digamos, a ir a mirar? Sí, por supuesto. Eso. ¿Eso es libre y gratuito o tenés que pagar alguna entrada? Exactamente. No, no, no. Libre y gratuito. Sin duda. Sí, se puede ver todo. Bueno, a ver, va a estar todo el público de ajedrez. Se puede ir a ver, a chusmear. Lo del viernes va a estar bueno porque es como más espectáculo que donde la campeona va a estar jugando con varios jugadores a la vez. Eso atrae mucho a la gente que recién está empezando, que quieren ver cómo de qué se trata y eso atrae mucho. Por eso se hace en general la simultánea para eso, ¿no? Como una prueba de habilidad. Sí, va a estar bueno. Eso el día viernes, aparte en la Plaza de Chile, va a estar lindo. Y el torneo, sí, sin duda pueden ir. Lo único que se le pide es el silencio, nada más, pero sin duda pueden ir a ver, no hay problema. Bueno, entonces el viernes, ¿desde qué hora en la Plaza Chile? A las 15 horas, a las 15 horas. 15 horas. Bueno, y ahí larga todo. Exactamente, Y exacto. culmina con el cierre, digamos, el lunes, en una ronda El que lunes. sería la última, digamos. Exactamente. Y después va a haber un blitz por el Día de la Memoria a partir de las 15 horas. Un blitz son partidas más rápidas, de 5 minutos. Eso van a haber jugadores también importantes que se juegan el blitz, les gusta más el blitz y van a estar ahí jugando. Es el lunes a las 15 horas. Perfecto. Martín, si uno no sabe nada de ajedrez y quiere meterse en este mundo, ¿cómo lo puede hacer? Bien, bueno, internet ahora hay de todo, ¿no? Te enseñan todo. Pero para ir a practicar, nosotros tenemos un club de ajedrez que se llama Peón Vuelve, Mendoza, que funcionamos los miércoles, estamos en el PJ de la calle San Lorenzo. Ahí damos clases, en general abiertas, gratuitas, para que sea. Creo que la cuota vale 2.000 pesos por mes, ¿no? No es nada. Y también hay, bueno, Maipú, el municipio de Maipú tienen ajedrez, Lavalle tiene ajedrez, Rivadavia tiene ajedrez. Digamos, habría que meterse en la plataforma. Y hay otros clubes también, creo que el Club Regata también tiene ajedrez. Y el Club Gimnasia también se pueden ir a aprender a jugar al ajedrez Excelente. ahí. Digamos. Hay varias opciones. Varias opciones. Sí. Bueno, entonces este torneo se esperan también gente de varios lugares, por lo que estoy ahí viendo en la Sí, sí, sí, sí. gacetilla. ¿Cómo va Sí, sí, la sí. convocatoria? Bien, bastante bien, bastante bien. Muy bien, sí. Un torneo que, en general, los torneos se avisan con mucho tiempo, pero como venía la campeona argentina, quisimos hacer algo con ella y un evento interesante y se hizo un poco más rápido. Se avisan 1 o 2 meses antes. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Espero que salga bien y que esté lindo el torneo. Seguramente va a estar lindo, pero salga todo bien. Justo coincide con el fin de semana de la marcha por la memoria, verdad y justicia. Exactamente, que empieza a las 18 horas. Bueno, Alfredo Ordóñez, el burrito Ordóñez, fue campeón mendocino y fue torturado en la dictadura, por eso el nombre del torneo, en memoria de Ordóñez. Muy Él bien. fue torturado, estuvo preso, político, y fue campeón mendocino de ajedrez. Por eso siempre los días 24, por la memoria, se le hace un homenaje a él. Casi siempre, todos los años, se hace ese homenaje. De que nosotros estamos ahora funcionando como club y siempre se lo tratamos de hacer nosotros. Bueno, la familia de ellos los ayuda organizando todo también. El juez Pablo Salinas y su hija Lourdes Ordóñez también lo ayudan para la organización del torneo. Digamos, pidiendo, buscando cosas. Bueno, Y siempre, bueno. y este año se viene internacional, digo. Sí. El año pasado lo hicimos un blito un día y este año quisimos hacerlo internacional y ir aumentando. Y bueno, que para siempre esta fecha siempre es para él y bueno, cada año ir mejorando un poco más. Bueno, Martín, hermosa la propuesta. ¿Tienen tiempo entonces para Bueno, buscar información, para inscribirse? Empieza sí. el próximo viernes. Así que bueno, no sé si querés despedirte con algo en particular. Bueno, los esperamos el viernes para el que no sabe jugar y quiere meterse ahí a ver. Bueno, el viernes vamos a estar todos ahí. Las preguntas, va a estar la campeona argentina para conocerla, que es la campeona argentina más joven de la historia. ¿De dónde viene? Y para ir a ver de Villa Martelli, de Buenos Aires. Ella es jugadora de Villa Martelli y ganó el campeonato, que fue una sorpresa el año pasado. Y Y es la tiene más 15 joven años y la del campeona. mundo. De la historia de, perdón, de la Ah, historia de Argentina. De Argentina, la campeona argentina más joven de la historia. ajá, Perdón, de Argentina. de Argentina, Digamos, ajá, qué de Argentina bien. salió campeona argentina femenina absoluta, digamos, con 15 años. Imagínate, justo Porque hace rato me hay torneos quejaba por yo. categoría. Me quejaba hace un rato porque mi papá, cuando yo tenía esa edad, no me quería enseñar a jugar al ajedrez, decía que era para hombres. Claro. Eso es lo que pasa, que eso más o menos va a ser la charla, que el ajedrez siempre ha sido considerado muy machista, y en general sigue estando muy machista. Ahora hay una presidenta mujer en la federación, que es justo mi hermana Raquel Herrera, que bueno, y tiene sus dificultades, ¿no? Como por ser mujer, y bueno, ella va a estar ahí en la charla también. Y por eso a veces con tan pocas mujeres hay que tratar de abrir el panorama del ajedrez. Bueno, Gambito de Dama ayudó mucho, ¿no? La Sí, tal serie cual. esa, para que se acerquen mujeres a jugar y gente a jugar. Y bueno, es la idea, ¿no? Que se pueda ampliar el aspecto de mujeres, ¿no? Porque la mayoría, 95, o sería más, son hombres los que juegan los torneos. Entonces, estaría bueno que se acerquen más mujeres al ambiente del ajedrez. Bueno, Por ejemplo, buenísimo. cuando yo jugué, sí, yo cuando Contame. empecé a jugar el club español, me acuerdo, en la parte de arriba no dejaban pasar a la mujer, me acuerdo, mi mamá me tenía que llamar y me iban a buscar, digamos, no, Ah, era no raro, el podía club ni español estaba pasar. en la calle España. Imagínate. Claro, no podían pasar a la sala de arriba, no, no podían. Claro, bueno, entonces nada, como más que nunca entonces sumarse a esta actividad para apoyar ahí esta gestión de este ajedrez más feminista Sí. que se está abriendo el viernes que viene en la Plaza Chile a partir de las Viernes 15. 21, exactamente. Muchas gracias, Bueno, un Martín. saludo para todas. Muchas gracias a vos y un saludo para todos. Muchas gracias al aire y de la mosquitera disponible para cuando, bueno, después nos cuenten cómo salió el torneo. Así que después nos Sí, volvemos a lo comunicar. esperamos. Perfecto, lo esperamos el viernes. Si quieren acercarse, ahí vamos a estar. Perfecto. Muchas gracias, Martín, por la comunicación. Abrazo grande. Muchas gracias. Chao, chao.